Hablando con Mauro Sequeira, escritor, a quien le damos la bienvenida al aire de Radionauta. ¿Cómo estás, Mauro? Nehuen te saluda aquí. Hola, ¿qué tal, Nehuen? ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranqui acá, dentro de la escuela. Ahí va, se te escucha como en una bóveda, pero bueno, sí, nos habías anticipado que nos ibas a atender desde ahí. Por suerte es... En una mesa de examen. Claro, por suerte es la escuela y no es una bóveda como tal, sería mucho más dramático, me parece, la situación. Sí. Che, lo anunciábamos un poco al principio, vos también pasaste por los micrófonos de la radio grabando algunas cositas, algunas de tus creaciones literarias. Sí, tuve la oportunidad de que me convocó Diana para un programa literario. Para grabar algunos cuentos del libro Periferia. Este libro salió ya hace unos meses, ¿no? Venís con el tema de la presentación y el encuentro también, que es una buena oportunidad, ¿no? También la presentación del libro como para el convide y para el encuentro. Recuerdo que a principio de año, no sé, cerca de mayo, vos sos de Ensenada, lo habían presentado ya por Punta Lara, en la birrería. Sí, tuve la oportunidad. El libro salió en mayo, un poquito antes, y lo presenté en la birrería en Punta Lara. Tenía como esa lógica de jugar con lo que está por fuera, ¿no? Como el nombre lo indica, y estaba muy está muy presente el río, digamos, en el libro, y quería que, digamos, que esté cerca de la orilla, ¿no? Así que sí, lo presenté en la birrería, es un espacio muy muy lindo, y ahí anduvimos. Y esta es, digamos, la segunda presentación, la primera vez en La Plata, en la bicicletería, en el barrio Hipódromo. De una, otro buen espacio también, de las periferias del casco urbano también. Y en relación a eso, Mauro, vos un poco medio que lo anticipabas en este esbozo de respuesta, pero planteabas esto, va un poco por los bordes, por los márgenes, ¿qué tiene de periferia y qué podemos encontrarnos también a la hora de toparnos con el libro y de encarar esa lectura? Bien, digamos, Periferia como reúne textos justamente que están al borde y son del borde, ¿no? Digamos, son situaciones límites entre un padre y un hijo, un padre ausente, digamos, hay algunas cuestiones ahí de relaciones familiares, también, digamos, está presente un instituto psiquiátrico, una sala velatoria, y justamente, digamos, es lo que intento, digamos, mostrar, es como esos relatos que están por fuera, ¿no? Digamos, que están en el borde, a la orilla, y siempre desde un centro donde opera el poder, digamos. Así que un poco es ese juego, digamos. El título del libro, digamos, surgió a lo último, el último proceso de laburo, y digamos, lo primero fue ir editando los textos línea por línea, y así salió, y ahí andamos. Está muy bien. Che, y en otra de las cuestiones que también me generaba inquietud y que aparecía también mencionada al pasar, esta presencia del río o cómo también juega, ¿no?, la cuestión del territorio y esto de pensar la creación literaria también anclada, ¿no?, en lo territorial y en algún punto en donde uno se desenvuelve y que de alguna manera también... qué sé yo, quizá la rutina o el día a día uno lo hace mirar las cosas con otros ojos, pero también ahí hay material para la inspiración y para la creación literaria, sin lugar a dudas. Sí, el río, la verdad que está, digamos, dentro de mis textos está muy presente. Tengo como recuerdos muy marcados de la infancia. En los 90 yo pasé la infancia en lo que cuando eran los campings en Punta Lara. Tengo familia en Punta Lara, tengo a mi tío, a mi abuela, que son pertenece a Punta Lara, y entonces, digamos, siempre estuvo presente en mi, digamos, en mi vida el río. Y hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Uno, digamos, tengo la posibilidad de esto de estar viviendo en Ensenada, y esto que decías vos del anclaje territorial, de esto, agarrar la bici y tener la posibilidad de ir a la orilla a sentar un rato, o ir a caminar con la perra, digamos, eso está presente. Y así que sí, genera, tiene ese, como ese potencial de inspiración, si se quiere, y termina siendo un personaje más. Ni hablar, hay una presencia medio transversal, y además eso es bastante disímil, me parece, la experiencia de cercanía con el río. Esto pensando quienes habitan en Berisso, Ensenada, hay mucha gente que transita también la ciudad de La Plata y parece como algo muy lejano, ¿no? También la posibilidad de llegarse, y es un respiro también como, claro, como a la lógica medio de lo urbano que es muy fundamental. Che, en relación a lo del domingo, ahí veíamos que va a arrancar a eso de las 8 de la tarde-noche y vas a estar acompañado de Pablo Mancuello, Cecilia Asegurado y Juan Manuel Ratti. Si querés comentarnos de qué va un poco la actividad y cómo la vienen craneando en la previa. Bien, sí, son tres amigos músicos. Hay una guitarra, una bata, una batería y un acordeón. Seguramente se va a hacer una especie de ensamble, van a arrancar ellos tocando. Y después vamos a compartir algunas lecturas. Convoqué a algunos compañeros y amigos y amigas también para que lean, y después vamos a charlar un ratito con la gente de la editorial y con un amigo que tuvo la posibilidad de hacer la contratapa, de tirar la línea de la contratapa, y vamos a charlar un poco ahí del proceso de laburo y cerramos con algunas lecturas más y tomamos algo. La idea justamente es una excusa también para juntarse con compañeros, con compañeras, con amistades, digamos, familia, digamos, así que ese es el objetivo, una excusa para reunirnos y compartir un rato. Ni hablar, en un buen lugar como la bicicletería, que hace poquito también estuvo de cumpleaños y conversábamos acá por el tema de los permisos municipales que aún siguen reclamando. ¿Cómo hace la gente que quiere conocer un poquito más de periferia, que quiere poder por ahí hacerse de un ejemplar del libro para poder conseguirlo, Mauro? Bien, bueno, me escriben a mí, digamos, al Instagram de Periferia, tienes periferia.libro, o a mi Instagram personal, mausec-bajo, o también está en una librería digital que se llama El Pez Náufrago, de una amiga Ana, y ahí también lo pueden conseguir, en El Pez Náufrago, que es una librería que está naciendo, y bueno, Anita me escribió para ver si estaba la posibilidad de que estén los libros, y así que los tiene ella también. Pero bueno, me escriben a mí, en periferia.libro o a la librería El Pez Náufrago. Por el momento, esas son las líneas. Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y la predisposición ahí para atendernos tempranito en medio del laburo también. Sí. Y nada, nos encontramos entonces el domingo por ahí, eso, compartiendo un traguito y amenizando con algo de música y un poco de lecturas. Genial. Bueno, sí, gracias a ustedes, Nehuen, y ahí a la gente de Radionauta. La verdad que nada, un placer, digamos, y no, gracias a ustedes. Un abrazo grande, Mauro. No, un abrazo grande, Nehuen, que tengas lindo día. Dale, gracias.